Sinergia.net presenta el programa más trastornado de las ondas hercianas y vitalianas, Trastornes Radio Edition, para todos ustedes. Ya. Yeah. Cine bueno. Trastornado, bienvenido de nuevo al Trastorno de Red Edition desde Lisergia.net. Nos sorprendemos hoy bajo esta musiquilla viejuna, que no sabéis dónde es. La mejor selección del disco Etiopique, ya sabéis, ese disco maravilloso del año 64 al 74, donde los etíopes hacían sus banditas y tocaban sus metales, imposible me imaginar. Ay, Haile, Abisabeba, muerta tierra es Babilón, como dice nuestro compañero del frac. Ya sabéis, la mejor selección del rock etíope para todos vosotros. ¡Yeah! ¡Yeah! I'm a little bit I'm sorry. piazza qui, e tirare una carella del canna qui. Ma non è nera sta, e niente è pensato. Non mai mora quel giorno, mai cannabis. Non mai mora quel giorno, mai cannabis. Basta poi largo nene, e spentame. Assame, assame, assame, assame. Baceru sila chau taju. Tari kunde zino. Sra endal sara mkenya ebasa. Alle fagizia tu boaza fazaza. Simu. Erha. Yemada mrenyi. Chiro a. Oh, Best away. I really meant it. Be a baby to me. Will you tell me, darling? Will you tell me, darling? 'Cause you know how to love. Will you be mine, oh babe? I really meant it. Be a baby to me. Yeah, yeah, tell me now, before I go running round. Yeah, yeah, tell me now, before I go running round. Will you tell me, darling? find no pain. Hurry a minute, hurry a minute, be a baby to me. To love, oh, tell me how to keep. Oh, you really know that, and you are best to lose. I read a minute, I read a minute. Be a baby to me, be a baby to me. Shame on my name.

yes, come and just do it. I'm an abelotti horn and nothing about it. I ain't the winner of the bow. Oh, yes, come and just do it. I know I'm famous, brutalello, brutalello. Go belly me ta chachi merero. I know I'm famous, bro, talello, bro, talello, go bell, let's make that, chachi, merelo, I know I'm famous, bro, talello, bro, talello, go bell, metal, let's, chachi, manal, go bell, metal, let's, chachi, manal, go bell, metal, let's, chachi, manal. Hemos escuchado todo el group y todo el jazz etíope en esas maravillosas orquestas con sus James Brown de Addis Abeba correspondientes, esos tecladitos ahí antiguitos con el polvo del desierto. Imaginad los trastornados, es el año 64 en Addis Abeba y esta música sonaba por los altavoces de las mejores y de las peores fiestas. Imaginaos esos músicos maravillosos que aquí hemos recogido en una antología que hemos hecho luz así. Ya sabéis, trastornado, viva el rock, viva el rock, viva los etíopes y viva la música. Haile, haile, haile, haile, haile, haile, haile, puerta tierra es Babilón, trastornado.